Nosotros. Muy pero muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? ¿Cómo están terminando el año? ¿Bien? ¿Mejor que termine o que siga? Mejor que termine, ¿no? ¿No? ¿A que siga? Sí, algunos que sí, otros que no. Bueno, todo eso tiene que ver con cómo lo hemos estado viviendo y hemos llegado hasta aquí, ¿verdad? O en qué situación estamos llegando. La experiencia de los seres humanos es esa. Uno trata de desprenderse lo más rápidamente posible de todo aquello que le causa un estorbo, un pesar, un dolor, una aflicción, y quiere entonces cambiar rápidamente hacia otra situación. Y si uno viene llevándola más o menos bien, pretende que eso continúe de esa manera también y se perpetúe así, ¿verdad? Pero son experiencias de vida. No importa lo que nos acontezca a nosotros que hemos puesto nuestra fe en Cristo, nuestra fe en Dios, porque Él siempre está a nuestro lado. Y pase lo que pase, sea la situación que nos toque pasar, Dios va a estar siempre allí junto a usted. Y es por eso que también llegamos hasta este fin de año. Aunque haya venido con luchas, con pruebas, y aún estas pudieran continuar en el próximo año, hay algo que vas a tener seguro, que es la presencia de Dios a tu lado. Él no te va a fallar, Él va a estar contigo y te va a sostener y te va a bendecir. Así que por eso es que tenemos que llegar a este momento también con gratitud, con alabanza al Señor. Porque imagina por un instante lo que sería nuestra vida si Él no estuviera a nuestro lado, si no hubiésemos tomado aquella decisión de poner nuestra confianza en Él. ¿Qué sería de nosotros, verdad? Así que, Señor, gracias porque vos sos fiel y lo has demostrado de tantas maneras durante este año y lo vas a seguir haciendo durante el próximo año también. No sé si alguno todavía no tiene los calendarios para este año. Perfecto, miren, sabía que a algunos les faltaba. Vení, Patricia, vamos a entregarle aquí. Tengan su mano levantada, aquellos que no la tienen. Ah, se siguen. Mira, se siguen levantando. Dos manos no. Y los pies tampoco, me los repartí a todos. ¿Ok? Muy bien. Pero además, un acto de generosidad inexplicable para quien le ha... si usted está dispuesto a regalar uno de estos a algún familiar o vecino o compañero de trabajo con el propósito de bendecir su vida, tocar su corazón y ver cómo Dios puede llegar hasta esa persona y bueno, que esto sea parte del proceso de testimonio y de evangelización a esa persona. Bueno, todos aquellos que quieran eso, allí hay manos levantadas todavía, Tomás. Sí, mira, allí también. Qué bueno. Bueno, les decía que todos los que lo quieran llevar, uno, dos, para hacer esto, entregarlo, regalárselo a algún vecino, alguna vecina, algún compañero de trabajo, por favor, levante la mano ahora, que vamos a saber si alguno quiere llevar para regalar a algún vecino y demás. Muy bien. Ok. Perfecto, vamos a tener más ahora cuando termine la reunión. Todos los que lo necesiten para ustedes mismos o para regalar a otros con este propósito, me lo piden, lo vamos a tener al final de la reunión, ¿ok? Y aún así nos van a quedar algunos ejemplares con los cuales queremos bendecir a nuestro barrio, a los hogares, a las casas de nuestro barrio. Así que necesitaríamos que adolescentes, jóvenes, adultos, varones, mujeres, quienes fueran, estén dispuestos a ver si podemos entre hoy, mañana, pasado, el sábado, repartir los que tenemos en esta manzana, en la manzana de enfrente, en los que están más cercanos, sobre todo en los comercios también de nuestro barrio, y hacerlo con el mismo propósito. Es decir, mira, te venimos a visitar en nombre de la iglesia y dejarles este presente. Deseamos que Dios bendiga sus vidas durante este nuevo año. Así que todos los que puedan hacerlo también me avisan, así coordinamos y organizamos. Usted puede venir en el horario que necesite. No hace falta pasar mucho tiempo, ¿vio? Porque es saludar y ya. A menos que el Espíritu Santo proponga otra cosa. Y usted vea que hay oportunidad de ministrar a alguien, de avanzar más en las cosas de Dios, pues será una excelente oportunidad, no se la pierda. Y hágalo, déjese usar por el Señor de esta manera. Bueno, ¿alguien quiere dar un testimonio brevemente? Hoy es el último encuentro del año, ya nos vamos a ver ahora recién el año que viene, así que mira, falta un montón de tiempo. Vení, vamos a ver si tenemos aquí un micrófono. Así podemos escuchar. un testimonio de gratitud, de algo que haya sido muy significativo para usted durante el año. Buenas tardes, hermano. Bendiciones para todos. Yo quiero dar gracias al Señor porque me dio el regalo más hermoso que voy a haber tenido, que es Pía. Y tantas cosas más, ¿no? Pero principalmente es ese, porque mi hija no podía tener chicos y Dios es posible para todo. Así que tenga ese anhelo, créalo, pídale al Señor que Él se lo va a dar. Y así mismo estoy pasando proceso, pero sé que el Señor ya lo estamos en camino a determinar con lo que Él inició en nuestras vidas, en mi familia. Así que le doy muchas gracias al Señor, estoy muy agradecida y a ustedes todos por estar siempre conmigo. Que Dios lo bendiga siempre y inicien un buen año. Gracias. Amén, amén. Bueno, gracias. Es la nietita, ¿eh? Por si no se había dado cuenta. ¿Alguien más? Así de breve, excelente, ¿eh? Y preciso, para exaltar el nombre de Dios, porque Él ha hecho las cosas, ¿verdad? Así que a Él lo queremos reconocer. Buenas noches. Quiero dar gracias a Dios porque realmente el año pasado pasamos un año muy difícil con mi mamá. Estuvo muy gravemente enferma. Y realmente, prácticamente, ya la daban, y pasaba al otro lado, ¿no? Y sin embargo, Dios ha sido muy bueno, muy misericordioso y la sanó. Pasó otra situación de enfermedad, que también estaba muy mal, y también por la gracia de Dios, realmente ella está bien, podemos tenerla en casa y disfrutar de su presencia, de su compañía, de su cariño como madre de familia. Así que bueno, muy agradecida, realmente fue muy difícil, pero estamos contentas y ella puede venir acá y compartir con nosotros, así que bueno. Muy bien, gloria al Señor, ¿eh? Ana María, le quiero recordar que todavía estamos en este año, ¿eh? No ha pasado el año, ¿eh? No ha sido el año pasado, ha sido este año. Okay. Bueno, ¿alguien más? ¿Eh? Excelente, para la gloria del Señor. ¿Cómo obró Dios? ¿De qué manera muy especial obró en tu vida, en tu familia? Sí, claro, ven acá rápidamente. También le doy gracias a Dios porque Él obró sanidad en mi cuerpo. Había terminado, sí, el año pasado con mucho dolor en mi ciático. Eso me tuvo bastante tiempo y meses padeciendo mucho dolor. Y yo oraba todos los días al Señor y le decía: Señor, si vos sos mi sanador, saname. Y lo único que le pedía al Señor todos los días era que Él me sanara y que me diera las fuerzas para hacer lo que el médico me decía, sobre todo el poder bajar de peso, que eso me iba a ayudar mucho a aliviar el dolor. Y así fue, el Señor me dio las fuerzas para bajar de peso y fue obra de Él, porque se lo pedí a Él y Él me concedió eso y hoy, gracias a Dios, no tengo grandes dolores y él es mi sanador y me ha sanado. Amén. Gloria al Señor. Muy bien. ¿Alguien más todavía? No se quede con las ganas de bendecirnos y saber cómo Dios obra en su vida, en su familia. Hola, buenas tardes. Bueno, yo le quiero dar gracias a Dios porque en este año vi sus manos, su fidelidad, su provisión en todo momento y nos dio la posibilidad de poder terminar la casita con Walter, que pronto nos vamos a estar casando. Así que estoy muy agradecida por eso. Dios sigue abriendo los cielos para sus hijos y no deja de proveer en nada y nos da más de lo que necesitamos todavía. Y bueno, y dar gracias a Dios también porque en el año también hubieron algunas pruebas en cuanto a salud, bueno, en la enfermedad, y Él se glorificó en todo momento. Así que toda la gloria sea para Dios. No dejemos de alabarlo. Muy bien, la gloria para el Señor, ¿eh? Sorpresas, ¿no? Sorpresas. Bueno, ¿quién más? ¿Alguien más quiere compartir su testimonio de gratitud al Señor? Rápidamente, venga también. No me hagan insistir, ¿eh? Porque enseguida. Pero qué lindo, sí. Oh, Dios lo bendiga, hermano. Bueno, he pasado un año precioso, un año de bendición con mi familia. Gracias a Dios, el Señor me ha cuidado. Y este tiempo estuve muy, muy enferma, ¿no? Sí que me pasó una gripe, un virus, algo tremendo. Y a mí cuando el aire acondicionado, me agarra mucha tos. Ya va cortito. En el nombre de bueno, Jesús. Pero el Señor me libertó, porque digo, Señor, Tú tienes el poder para sanar y libertar. Doy gracias a Dios por mi familia, que mi familia está bien, cada uno en su lugar, ¿no? Mis hijos están todos bien, doy gracias a Dios la prosperidad que tienen cada uno. Y yo y mi marido damos gracias, ¿eh? Está aprendiendo a dar gracias a Dios. Así que doy gloria a Dios por este año maravilloso que me pude ir de vacaciones, chicos. Doy gracias a Dios. Bueno. Muy bien. ¿Alguien más? Sí, Sabina, cómo no. Buenas tardes, bendiciones para todos. Quiero agradecer a Dios por estar acá, encontrar una familia de fe enorme y estoy agradecida enormemente. Gracias a mi hijo, a mis cuatro hijos, pero él me trajo de su mano. Sé que Dios lo puso acá por un propósito y lo está cumpliendo en él. Y así quiero que sean mis cuatro hijos y en toda mi familia. Y veo su mano en mí, que ha hecho muchas cosas, y hoy estoy en paz, con gloria a Dios. Así que gracias. Gracias a usted. Juan Carlos, adelante. No, por dar. Bueno, Dios los bendiga, un poco para romper la hegemonía femenina. Voy a dar gracias a Dios por todo lo que hizo este año, que no fue poco, nos bendijo en lo económico, salimos de varias enfermedades tipo COVID, que tenemos casi todos pasamos por algo de eso, y salimos bien, bien parados, gracias en lo familiar también. Son muchas las cosas por que darle gracias, pero principalmente termino el año dándole gracias por encontrar una congregación sin tener que andar deambulando por muchas iglesias. Esta fue la primera a la que vinimos y creo yo que va a ser donde nos vamos a quedar. Así que les doy gracias por el recibimiento a todos y que Dios los bendiga en este nuevo año. Gracias, Juan Carlos. Sean bendecidos también. Damos gracias a Dios. ¿Nadie más? Ok. Bueno, de tan lejos, venga rápido, venga por aquí. Laura, escuchamos también su testimonio. ¿Eh? Siguen anotándose las damas, Juan Carlos. Buenas tardes. ¿Me escucha? Sí. Bueno, este año fue un año de pruebas con respecto a mi papá, con la salud de él. Como varios saben, él tuvo una enfermedad que quedó postrado. Y si bien se va recuperando de a poquito, el Señor estuvo proveyendo mucho en cuanto a fortaleza física, espiritual, paciencia, ánimo, no solo a mí, sino a mis hermanas también, que estamos cuidándolo y atendiéndolo. Y no fue fácil, pero el Señor estuvo con nosotros en todo tiempo, con nosotras. Y también quiero agradecerles al Señor el amor que pude ver en cada uno de ustedes con los mensajes, las preocupaciones, las oraciones, que eso también ayudó a que uno pueda animarse y tener fe, ¿no? Que el Señor va a obrar. Así que gracias, hermanos, por eso y gracias al Señor. Gracias a Él. Bueno, para no dejar solo a Juan Carlos, muy bien. Dios le bendiga, hermano. Le doy gracias al Señor por estar en este lugar, en esta congregación, poder trabajar para Él. Le doy gracias a Dios por cada hermano nuevo que ha venido. Los bendigo. Y le doy gracias al Señor por mi familia, por mi trabajo y porque Él nos ha sostenido durante este año. Muchas gracias. Muy bien. El Señor es fiel. Él es bueno, es poderoso. Perfecto. El primer encuentro del año, el próximo domingo, vamos a tener también oportunidad para compartir, así como lo hemos hecho en este momento. Y qué bueno es recordar y reconocer lo que Dios ha hecho, al menos algo de todo lo que Dios ha hecho durante el año en nuestra vida, en nuestra familia, ¿verdad? Así que eso le agrada al Señor. Tenemos que ser como aquellos que siempre vuelven al Señor para decirle gracias, para publicar sus maravillas y así poder continuar bajo bendición del cielo. Así que yo doy gracias a Dios por este espíritu en la congregación y te bendigo también. Saben, déjenme en esta ocasión, saben que no lo hago frecuentemente, pero quisiera también añadir un testimonio de gratitud al Señor. Quizás no todos saben, pero mi esposa hace unos 12, 14 años está con una enfermedad autoinmune muy extraña y muy rara, a tal punto que debe haber unas 15 o 20 personas, como mucho, en Argentina con esa misma enfermedad, muy poco frecuente. Así que muy rara y muy desconocida, por lo cual no hay muchos antecedentes para tratar. Así que desde un principio Dios ha estado guiando todas las cosas y ha estado manifestando toda su gracia y su misericordia. Así que ha estado obrando la sanidad, el sostén, el fortalecimiento en Silvia, en mi esposa, en todo el grupo familiar, porque finalmente, como usted sabe, todos somos impactados por cosas así. Así que ella estuvo como 10 años o algo así con un tratamiento, porque dimos con un médico muy especial, muy reconocido, y Dios usó a ese médico, inmediatamente diagnosticó y fue muy acertado, y el tratamiento le hizo muy bien, a tal punto que ella podía valerse por sí misma. La enfermedad tiende a generarle rigidez, especialmente en los miembros inferiores, por los cuales no le responden. Por más que el cerebro ordene cosas, no hay respuesta. Así que eso genera y se le agregan otros síntomas raros y extraños, por los cuales, bueno, es difícil. Ella con ese tratamiento anduvo muy bien durante mucho tiempo, a tal punto que algunos de los que estaban aquí se asombraron y decían, ¿cómo que está enferma su esposa? Si yo la veo, que bueno, sí, es así. Así que Dios siempre estuvo manifestando todo su poder y su gloria en ella. Lo sigue haciendo, por supuesto. Ella tuvo una recaída hace un par de años quizás, importante. La enfermedad, por supuesto, va avanzando. Y entonces ya dependía de una silla, ustedes la habrán visto con una silla de ruedas, a veces que todavía podía venir y asistir a los cultos. Así que eso lo remontó un poco con un ajuste de dosis de medicamentos. Pero bueno, hace unos meses, al principio de año, prácticamente ya volvió a tener otra recaída o avance de la enfermedad, por lo cual tuvo que volver a recurrir a la silla, pero ya con un límite de dosis de esos medicamentos. Así que no había posibilidad de aumentar esas dosis y ya no iba a haber mayor respuesta a su enfermedad. Pero bueno, el médico ya desde un principio nos había dicho que había un tratamiento alternativo, que con un costo muy significativo, que tampoco es que le trae una sanidad completa y definitiva, pero que sí alivia mucho todos los síntomas de tal forma que podría tener una calidad de vida muy alta, muy elevada. Así que bueno, todo eso se fue posponiendo hasta este momento que ya se llegó a un límite. Así que empezamos a orar para buscar que Dios guiara todas las cosas respecto a este nuevo tratamiento. No es fácil conseguir, se tratan de unas inmunoglobulinas en determinada cantidad. Bueno, así que a partir de ese momento notamos nuevamente cómo la mano de Dios estaba obrando y sucedieron cosas milagrosas absolutamente de gente que ni siquiera es del Señor, la mayoría de ellos, y como enseguida se conectaron y nos dirigieron en pocos días al lugar donde se fabrican esas inmunoglobulinas, que es la Universidad de Córdoba, la Universidad de la Facultad de Farmacia allí. Así que, bueno, nos hicieron contactar. Cuando nos contactamos, dicen, sí, ya estábamos esperando porque nos habían dicho de su caso y qué sé yo. Así que se ve que alguien ya estaba moviendo muchos hilos en ese sentido. Nos hicieron enviar toda la documentación y demás para considerar la posibilidad de donar esos medicamentos, ¿verdad? Así que, bueno, en esta semana llegó el aviso después de algunos trámites y cuestiones de que efectivamente aprobaron la donación de esos medicamentos para que le puedan suministrar a Silvia. Y es una donación, bueno, es un medicamento, bueno, para nosotros no dejaba de ser significativo, además de todo, porque eso vale algunos millones de pesos. No es que voy a la farmacia, compro esto y ya está, no es tan sencillo. Aunque bueno, confiábamos que de una manera u otra lo íbamos a alcanzar porque nuestro Dios es fiel. Él nunca nos deja solos. Así que damos gracias a Dios por eso. Porque además siempre hubo paz en el corazón de Silvia y en el mío. Mucha confianza, mucha calma y esperar la manera en que Dios quisiera hacerlo y como Él quería hacerlo. Y aquí estamos llegando casi al final, ahora estamos viendo, están viendo cómo van a enviar eso al hospital donde se lo van a aplicar, bueno, pero ya son como una especie de detalles, ¿no es cierto? Así que bueno, esperamos que en poco tiempo pueda estar también una vez más entre nosotros presencialmente y así seguir la vida. Así que mire si no tenemos un Dios todopoderoso, ¿eh? Así que toda vez que lo buscamos a Él responde. Toda vez que lo buscamos, lo encontramos. Y cuando lo encontramos a Él, encontramos su corazón. Ese corazón sensible, ese corazón misericordioso, lleno de gracia y de amor, que nunca podría dejarnos sin respuesta. Así que allí está, para todos aquellos que busquemos a Dios y lo busquemos de todo corazón, bueno, siempre vamos a encontrar su bendición. Va a venir como respuesta a su bendición. Por eso decíamos, pase, lo que pasó, pasó, lo que vaya a pasar, no lo sabemos. Pero lo que sí nos podemos asegurar es que usted y yo estemos muy tomados de la mano del Señor. Porque si lo estamos, entonces no importa lo que suceda, tendremos victoria. Porque Él, nuestro Dios Todopoderoso, irá delante nuestro para darnos esa victoria. Y de eso se trata entonces, aprovechar estos últimos días para dejar de lado todo lo que a lo mejor todavía nos tiene enredados y atados y desanimados. Bueno, hacer un esfuerzo y un ejercicio final para decir, no, yo esto no lo quiero llevar más hacia el nuevo año, quiero estar lo mejor preparado posible para encarar todo lo que Dios tenga, porque Él nos va a guiar, Él nos va a guiar. Será un camino que no hemos andado todavía y que no lo conocemos. Así que, bueno, lo que fuere, Él va a estar allí junto a nosotros. Así que, un poco para guiarnos a cómo tener también victoria en el 2023. Todo lo que hemos compartido significa victoria, triunfo de parte de Dios sobre nuestra vida y Dios quiere seguir haciéndolo durante el próximo año. Así que vamos a repasar esto y a recordarnos esto y a animarnos en este sentido también. Porque al mismo tiempo daremos fin a esta serie acerca del Espíritu Santo, ¿verdad? Y siempre recordar que ocuparnos del Espíritu es vida y paz. Si prestamos atención al Espíritu de Dios, si nos sujetamos a Él, si le obedecemos, si lo seguimos, si dejamos que nos guíe nuestra vida, pues entonces se van a dar estas cosas y tantas otras que quizás usted quería contar y no lo hizo, pero que están entre nosotros también. Así que de eso se trata. Mire, el pueblo de Israel se vio en una oportunidad que en algún sentido tiene similitud, ¿verdad? Por causas de haberse apartado de Dios y no haberlo tenido más en cuenta, bueno, el pueblo de Israel tuvo que ser disciplinado y por eso Dios ordenó la cautividad de su pueblo. Vinieron algunas potencias, como lo podrían haber sido primero Asiria y luego los babilonios, y entonces destruyeron Jerusalén, el templo, todos los muros, y llevaron cautivos y dispersaron por todo el imperio babilónico a todos los judíos, al pueblo de Dios. Eso como disciplina aparte de Dios. Pero bueno, estando en la cautividad, siempre hay aquellos que son y se mantuvieron siempre fieles al Señor, ¿verdad? Y entonces siempre estuvieron buscándolo a Él, humillándose delante de Él. Y entonces Dios comienza a dar respuesta a esa humillación. Y ese pedido y ese clamor, Señor, queremos volver a esa tierra que vos nos preparaste y nos diste. Queremos honrarte de verdad, queremos glorificarte, queremos hacer tu voluntad, queremos cumplir la misión. Así que Dios comenzó a escudriñar los corazones de ellos y entonces comenzó a obrar milagrosamente también. Ahora estaban los persas dominando el mundo, conocido allí, y entonces Dios toca el corazón de Ciro, el rey persa, y firma un edicto que les da permiso a los judíos para volver a Jerusalén. No solo eso, no solo el permiso, les da autoridad y les provee de recursos materiales para que pudiera llevarse a cabo también toda esa reconstrucción. Uno de los primeros en volver fue Zorobabel, al bajo la guía y el liderazgo de Zorobabel, vuelven el primer grupo, fueron tres grupos, vuelve el primer grupo de judíos, ¿verdad?, para encarar toda la primera etapa. Y ellos se iban a estar encargando allí de reconstruir también el templo. Así que mientras estaban en estas cosas, viene una palabra de Dios a través de un ángel. Un ángel le habla al profeta Zacarías y entonces está referida a Zorobabel, ¿no es cierto? Algo que él debía tener en cuenta. El pueblo de Israel entonces estaba iniciando como un nuevo período, dejando atrás una etapa, comenzando una etapa nueva, como un tiempo nuevo, distinto. Están dejando atrás algo para ir hacia algo nuevo. Y esa transición es la que nosotros vamos a estar viviendo ahora en pocos días. Vamos a dejar atrás un año que ya va culminando con todo lo que eso significó, y vamos a iniciar una nueva etapa, un nuevo periodo, ¿verdad? Y bueno, así es. Y en esa circunstancia vino esta palabra de Dios que yo quiero que vos recuerdes, porque la vamos a aplicar a nuestra vida en estos días, en esta transición de año también. En Zacarías 4:6, como usted sabe, el texto dice: de modo que el ángel me dijo, este es el mensaje de Dios para Zorobabel: no vencerás con ejército ni usando tu fuerza, sino solo con mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso. Y allí está la referencia al espíritu del cual estamos hablando, ¿no es cierto? Y está diciendo la palabra de Dios que solo con el espíritu de Dios, del Señor Todopoderoso, hemos de poder vencer, triunfar, derrotar enemigos, conquistar nuevamente, progresar, alcanzar bienestar. Así que esto es claro en este mensaje. El 2022 para nosotros ya pasa, queda muy poco tiempo. Por eso decíamos, ¿cuál es tu sensación ya en estos últimos días? ¿Hemos avanzado? ¿Hemos crecido? ¿Pudimos vencer? ¿O tus fuerzas terminaron a poco de empezar el año? ¿Tu fe decayó durante estos 12 meses? ¿Tu ánimo se perdió rápidamente porque se presentaron circunstancias adversas? ¿O aún todavía en estos últimos días sentimos que estamos todavía rodeados por enemigos y sin poder prevalecer sobre ellos? Bueno, pueden existir muchas circunstancias, ¿verdad? Pero es importante saber entonces que tanto este año que está culminando como el próximo, debemos tener en cuenta nuestra completa dependencia del Espíritu Santo del Señor, sin lo cual no vamos a vencer, no habrá victoria, no hay oportunidad sin el Espíritu Santo del Señor. Así que es importante marcarlo. Y no pensar en nuestras propias capacidades, fuerzas, ideas, planes o estrategias. Cosas que pueden estar aconteciendo en la vida de algunos creyentes. Que con demasiada frecuencia nos encontramos poniendo nuestra confianza en estas cosas y no en el Espíritu de Dios. Y así entonces obtenemos resultados magros, escasos. Muy pocos. Pero si confiamos en el Espíritu de Dios que nos guíe, Él nos va a traer victoria. No podemos olvidar que Dios no compartirá su gloria con nadie. Él, el Señor, es el Señor Todopoderoso. Él, nuestro Dios, tiene toda potestad, toda autoridad y todo dominio. Y es por esta razón que a veces algunos cristianos no avanzamos. Y no conquistamos, no tomamos para nosotros lo que Dios ya tiene preparado, nos quiere dar para nuestro bienestar. Es por esta razón que algunos cristianos no alcanzan mayores logros. A veces los propios sueños y las propias metas se diluyen. Nuestros planes se desvanecen a poco que comienza un año y que nos hemos propuesto tantas cosas, pero luego ya vemos. Los enemigos continúan delante nuestro y nos asedian. Seguimos enredados en los mismos problemas y por eso es que en algunos cristianos crece el desánimo y la frustración. Y se abandonan y se rinden. Bueno, aquí está el pueblo de Israel en esta nueva etapa encarándola. Comienzan la edificación, pero la edificación se detiene. ¿Por qué? por lo mismo que acabamos de mencionar. Los obstáculos aparecen, las imposibilidades, los impedimentos son muchos, viene el desánimo, aparecen los enemigos de adentro, de afuera, y entonces se va abandonando la tarea y bajando los brazos. Así que muchas veces podría acontecer eso en nuestra propia vida y pasar por tiempos similares, que nos sentimos como en cautividad, encerrados, pero tenemos anhelos de salir, de tener otra instancia y entonces querer reconstruir aquello que hemos visto que se destruyó, o de superar obstáculos, o de eliminar el desánimo de nuestra propia vida. Así que pudo haber habido y puede haber, y quizás hasta habrá, claro que sí, problemas, dificultades, pruebas, adversidades. Pudo haber habido, como hemos oído también, enfermedad, y la puede haber todavía. Va a haber todavía enemigos que se levanten delante nuestro. Habrá habido dolor o tristeza, o hay incluso ausencia de paz o miedo. Dios habló a su pueblo y le dijo, no es con ejército ni con espada, sino con el Santo Espíritu de Dios. Y esto alude a dos cosas fundamentales que yo te quiero hacer reflexionar brevemente en esta tarde. En primer lugar, esto alude a una pregunta, es como que Dios le está diciendo, ¿y ustedes en quién confían? ¿En quién confían? ¿En quién confiamos? ¿En quién confío? Por eso habla de ejército. Y dice, no es con ejército, no pongas tu confianza en ello. ¿A qué alude? Y a personas, un ejército es una cantidad de personas. Podría uno suponer, podríamos decir, son amistades en las cuales confío que me van a ayudar y yo voy a salir adelante. Pueden ser los contactos que uno tiene o supone que le van a ser de ayuda y eso es suficiente y me aseguran una victoria frente a cualquier circunstancia. Podría ser uno mismo y uno dice, no, yo confío en mí mismo porque yo me la sé, no sé cuánto, bueno, no sé. Pero Dios dice claramente, no es con ejército. Mira, recordá lo que ocurrió a Gedeón contra los madianitas. Bueno, el pueblo, el ejército de Israel tenía que luchar contra los madianitas. Un ejército poderosísimo. Dice la palabra de Dios que tenían tantos camellos que parecían como la arena del mar. Es innumerable cantidad. Y el ejército de Israel, 32.000. Y entonces dicen, bueno, qué sé yo, bueno, vamos a intentar, bueno, vamos a ver qué pasa, qué sé yo. ¡Pap! Viene palabra de Dios, dice, no, no, para, Gedeón. ¿Sabes qué? Me parece que son muchos 32.000. Vamos a hacer una cosa. Levantá la voz y decís, che, si alguno tiene miedo, vuelva hacia su casa, no pasa nada, está todo bien, quédese tranquilo. Y entonces lo hizo, y ¿saben qué aconteció? 22.000 se volvieron a la casa. Entonces quedaron 10.000. Y dice, bueno, qué sé yo, con 32.000, pero con 10.000, che, ¿cómo será la cosa? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Qué sé cuánto? Y van a querer ir, pero dicen, no, no, para. Nuevamente, hace esto, vayan hacia la orilla de ese río y bueno, van a beber agua. Y de aquellos que se inclinen y tomen el agua con sus manos y la beban, esos van a quedar. Y los que se arrodillen... ¿Ve la figura, no? De arrodillarse, como de humillarse delante de algo. Bueno, los que se arrodillen, esos van a quedar, no van. ¡Guau! Wow. No, pero yo tengo un ejército de valientes, habrá pensado Gedeón. Acá en la iglesia somos todos. ¿Qué pasó? 300 quedaron. De los 10.000 ahora, 300. De 32.000, 300. ¿Sabe usted lo que sucedió? Los madianitas fueron derrotados completamente. Por esos 300. Porque Dios está allí presente. Fíjese lo que dijo y dice la palabra de Dios en Jueces 7. El Señor dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es demasiado numeroso para que yo entregue a Madián. ¿Quién lo iba a entregar? Dios. Está claro que dice, no, que ustedes lo van a... No, no. Ustedes son muchos para que yo les entregue a Madián en sus manos. No sea que Israel se vuelva orgulloso y diga, mi propia fortaleza me ha librado. ¿Se da cuenta en qué, en quién vamos a confiar? en un ejército numeroso, en los contactos, en la cantidad de personas, en nosotros mismos. Ahora pues proclamo a oídos del pueblo lo que les acabo de mencionar. Y con 300 fueron derrotados. ¿En quién confiamos? ¿En quién verdaderamente confiamos en Dios? Si confiamos en Dios, entonces, ¿por qué no reposamos en Él? ¿Por qué no hay paz en nuestro corazón? ¿Por qué no esperamos que Él obre a su tiempo? En segundo lugar, este texto está marcando algo, no es con ejército, como dice la canción, ni con espada. ¿Se acuerda? Espada. Bueno, el ejército marca a las personas, la espada marca los recursos. ¿En qué recursos confiamos? Para la vida, para lo que viene el próximo año. Mire, ¿usted recuerda cuando Jesús, luego de compartir aquella última cena con sus discípulos, sale al monte y vienen enseguida para arrestarlo? Hubo uno de sus discípulos que sacó una espada y le cortó una oreja a uno de los que quería, quería cortar la cabeza, pero él cortó la oreja a uno de los que venía a arrestar a Jesús. Y Jesús, ¿qué le dijo? Muy bien, genial, no, ¿qué sé? No, de esa manera no es. No, no es con recursos, no es con espada, no es con violencia. El poder de Dios va a estar obrando. Poder del Padre. Y así fue. O recuerde a David frente a Goliat. Mire el texto de 1 Samuel 17:45. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, recursos. En ellos confiaba. Mas yo vengo a ti, con una gomera, unas piedritas que levanté. Yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. ¿Se cuenta la diferencia? ¿Y quién fue derrotado? Por supuesto que Goliat cayó y terminó. Así que, ¿en qué y en quién confiamos? ¿En qué recursos? ¿En nuestra propia fuerza? ¿En la sabiduría personal? ¿En la inteligencia humana? ¿En la capacidad económica? ¿En la profesión? ¿Está mal tener eso? No, no está mal. Está mal si eso va a ser donde pongamos nuestra confianza, toda nuestra confianza, y nos olvidemos del Espíritu de Dios. Porque no es con ejército ni con espada. Todo ello simboliza el orgullo de los seres humanos que se creen, nos creemos omnipotentes y autosuficientes. Esto es, lo puedo todo y no necesito de nadie. Equivocadamente, aún a veces entre algunos cristianos, algunos proponen solo declarar lo que se desea pensando que se producirá automáticamente eso. Otros todavía pueden proponer una concentración mental, un enfoque y una visualización de eso que vos querés alcanzar. Lo cierto es que el texto es tan claro y es lo mismo que Jesús estuvo enseñando a sus discípulos. Separados del Espíritu de Dios, nada podemos lograr. Nada podemos lograr. ¿Cómo podemos creer que vamos a alcanzar victoria por nosotros mismos? ¿Cómo podemos caer en el engaño de que somos suficientes para derrotar a todos nuestros enemigos y librarnos de toda aflicción? ¿Acaso pensamos que vamos a vencer a los poderes de las tinieblas con nuestras propias fuerzas y capacidades? ¿De dónde? El profeta Zacarías lo anunció y lo escribió de parte del Espíritu de Dios y dice claramente: no vencerás con ejército ni usando tu fuerza. ¿Qué dijo? No vencerás. No hay victoria. No hay posibilidad. No lo intentes. Es con el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu del Todopoderoso Dios. Por eso ya el salmista lo aclaraba, ¿no es cierto? Dice, algunos confían en carros y otros en caballos, pero nosotros tendremos memoria del nombre de nuestro Dios. Otra versión dice, nosotros solo confiamos en nuestro Dios. ¿En quién confiamos? ¿En qué? ¿Dónde está nuestra seguridad? ¿Dónde está nuestra confianza? Pues cuando confiamos en Dios y en su Espíritu Santo, entonces hay sanidad a las heridas de nuestro corazón. A veces las queremos cerrar con el paso del tiempo, a veces queremos sanar nuestras heridas del alma, y, bueno, olvidándonos, no hablando más de eso. Y la herida sigue ahí, está allí. Pero cuando nuestra vida está en el Espíritu de Dios y Él está en nosotros, pues entonces Él se encarga de sanar y de cerrar, cicatrizar toda herida de nuestro corazón. Cuando esto acontece y confiamos solo en Él, pues entonces ahora sí puedo romper las cadenas que me atan. Y si no, yo lo intento, tironeo, agarro un martillo, después un hacha, le pido ayuda a otros, che, ayúdenme, que si no pasa nada, no vencerás, sino solo con el Santo Espíritu de Dios. Y yo lo intento y sigo y le doy, y todo humanamente, ¿y dónde está el Espíritu de Dios? ¿En quién confías? Cuando confío, me doy cuenta que los muros que me encierran caen, son derribados. Y yo empujaba y le doy y sigo encerrado, intento con esta y tampoco. Y cuando el Espíritu de Dios está allí y confío en Él, entonces Él quita mi vergüenza, quita culpa, quita la carga de dolor que pesa sobre mí. Cuando el Espíritu de Dios está allí y confío en Él, entonces Él me ayuda a despojarme de tristeza, de depresión, de enojo, de rencor, de envidia. Cuando está el Espíritu y yo confío en Él, y Él es mi confianza, toda mi confianza, entonces Él llena mi vida de gozo del Espíritu, de ánimo permanente, de entusiasmo renovado, de buena voluntad y de pensamientos puros. Él está obrando en mí. Por eso entonces, ya para estos días, quizá hacer este ejercicio, ¿verdad? Y quizás ya lo venís haciendo, excelente, la gloria es para el Señor, pero tenemos que tomar firme decisión de volver a repetirlo en el próximo año. Esto es confiar absolutamente en Dios, en el Espíritu de Dios, en el Todopoderoso Espíritu de Dios. Porque de otra manera no venceremos, no vencerás, no habrá victoria, no hay triunfo. Por eso hay que darle todo el lugar, todo el control y todo nuestro ser al Espíritu Santo del Señor. Hay que decidir dejar que nos guíe, decidir dejar que nos enseñe el camino y andar en ese camino. Hay que estar dispuestos a obedecer y actuar según su indicación. Entonces, entonces Él obra con toda fuerza, poder y autoridad. Por eso tenemos que confiar en Él. Él es más que suficiente para nosotros. Él es fiel. Ya lo ha demostrado tantas veces. Y Él no cambia, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y así lo vas a poder ver y experimentar en tu vida, en tu casa, en tu familia, en tu matrimonio, en tus hijos, en tu salud, en tu trabajo, en tu ministerio, en todo lo que hagas. Lo vas a poder percibir. Para llegar una vez más al fin de un nuevo año, pero entonces llenos de gratitud, de gozo y de alabanza a Dios. Porque es cierto, vamos a tener pruebas, luchas, adversidades, pero porque confiamos en nuestro Dios Todopoderoso vamos a tener victoria. No habrá madianitas que puedan doblegarnos, no habrá Goliat que pueda permanecer delante nuestro durante mucho tiempo, no, nada. Podemos vencer. Porque no confiamos en nosotros mismos, ni en ninguna otra cosa ni persona, sino solo en nuestro Dios Todopoderoso. Esa es la manera de vivir el próximo año también, amados hermanos. Así que, para que haya sanidad, liberación, libertad, plenitud y victoria. Necesitamos poner nuestra vida en manos de ese Espíritu, en manos de este Dios. Lo demás va por cuenta de Él, siempre generoso, abundante y lleno de amor. Bueno, quisiera orar para finalizar en esta noche y sobre esta parte. Bendecimos a todos los que han estado participando de este encuentro de manera virtual, a través de las redes que estamos haciendo de manera directa también. Pueden poner allí sus motivos de gratitud y aún así su compromiso de buscar a Dios y de poner toda su vida en manos de Dios para el próximo año, encomendarnos al Señor. Pero ahora vamos a orar por esto, para que esta celebración, bueno, tenga la misma paz que seguramente ha tenido la celebración de Nochebuena, que el Señor esté allí presente, que te guarde, que te cuide a vos, a todos los tuyos, aquellos con quienes vas a compartir y en el lugar en el cual vayas a compartir. Quizás tu propia casa, quizás la casa de otro, pero entonces que sea con esa misma serenidad y sencillez, pero con este espíritu de gratitud y sabiendo que Dios seguirá delante nuestro como poderoso gigante. Él no se toma vacaciones, Él no tiene un año sabático, Él va a continuar brindándote todo su amor y su gracia y alcanzándote con todos sus favores. Así que tu confianza esté en Él, plenamente, absoluta y completamente en Él. Y entonces vas a disfrutar tantas cosas. Vas a poder ver el poder y la gloria de Dios revelados a favor tuyo. Verás enemigos que se levanten delante tuyo y asimismo los verás caer, porque Dios te estará cubriendo y llevando a la victoria. Y quizás sobrevenga alguna enfermedad, pero de igual manera vas a ver cómo este Dios sanador trae sanidad a tu vida. Y quizás te atrapa la tristeza o el dolor por alguna circunstancia, pero también vas a experimentar cómo el consuelo, la fortaleza de Dios restauran tu corazón, te sostienen y te hacen seguir adelante. Quizás vas a ver paredes, muros que se levantan alrededor tuyo, pero asimismo verás el poder del Espíritu de Dios que los derriba así como han sido levantados, para que vos no quedes encerrado, sino vivas en completa libertad, la libertad con que Cristo te hizo libre. Es nuestro Dios, es tu Dios. Confiemos en Él y Él obrará. El salmista decía: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Encomienda tu vida al Señor, al Espíritu de Dios, confía en Él, Él hará, Él obrará. Señor, en esta tarde preciosa también te damos gracias por poder estar aquí, poder venir, Señor, con espíritu de gratitud y de alabanza, reconociendo, Señor, todo lo que has hecho en breves testimonios. Pero, Señor, tú conoces el corazón de todos los que están aquí. Seguro todos hemos sido dirigidos a recordar cuántas, Señor, cosas tú has hecho permanentemente durante este año a favor nuestro. Tú eres fiel, Señor, claro que sí. Eres un Dios lleno de gracia y de misericordia, lleno de bondad. Bendito sea tu nombre, Señor, no hay nadie como tú. Señor, nosotros en esta tarde lo reconocemos con toda humildad. Señor, levantamos en alto tu nombre una vez más. Y ponemos nuevamente nuestras vidas en tus manos, en manos de ese Espíritu precioso de Dios que habita en nuestro ser. Señor, queremos crecer en esa relación, en esa comunión. Señor, a pesar de todo, aquí estamos y ha sido y es por ti. Por eso te damos gracias. Ayúdanos, Señor, ayuda a todos aquellos que todavía están en la batalla, Señor, están en la lucha, están en la aflicción. Señor, que ellos puedan ver y saber que tú peleas por ellos, que está muy próxima, Señor, la victoria, la derrota de esos enemigos, el rompimiento de esas cadenas. Señor, ayúdales a no bajar sus brazos, a no decaer. Gracias, Señor, por todo ello Y Señor, guíanos a todos durante el próximo año también en aquellos tus caminos, tus propósitos, tus sendas, Señor, en que encuentres que esta comunidad, esta iglesia, Señor, sigue siendo sensible a tu corazón, a tu dirección, a tu señorío. Que todos, Señor, nos ayudamos unos a otros en este sentido. Porque ¿qué seríamos de nosotros si no estuvieras tú en medio nuestro? Así que, Señor, gracias. Habrá victoria porque estarás tú, el Todopoderoso Dios. Toda la honra y toda la gloria sean para ti, siempre solo para ti, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Amén. Amén. Claro que sí. Este fue un mensaje transmitido por la iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la Iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC, en Twitter @IglesiaGEC y en YouTube Comunidad GEC. Hacenos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga.